cada sentimiento que hay dentro de mí. Robas despiadadamente cosas que mi mente no quiere decir. Y me asalta tu mirada sin piedad, no me puedo defender. Me tendiste una emboscada una vez más, estoy rendido, mírame. Amiga, si te acercas otro poco no resistiré. Tu arsenal de armas para seducir. Entras ingeniosamente por puertas en mi alma que no suelo abrir. Y haces malabares con mi voluntad, soy alfil en tu ajedrez. Con el corazón a punto de estallar, estoy rendido, mírame. Amiga, si te acercas otro poco no resistiré. Amiga, ¿cómo es que no te das cuenta que ya nada puedo hacer? Me enamoré. Te entrego todo mi corazón. Es que ya nada, pero nada puedo hacer. Pues me enamoré de ti.